Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor y eso tú muy bien lo sabes. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte a mi lado y darte mi amor, y darte mi amor. Darte mi amor.